chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Estás escuchando Catadopein. En lo que es este último año del 2013, la banda sonora de este año... Buenas noches y felicidades al niño Jesús que ha nacido. Estamos aquí en 25 de diciembre haciendo programa. Fun, fun, fun. Último miércoles de este año 2013. Y bueno, pues como veníamos anunciando en esta intro tan sensual, que es tan nuestro último programa del año, y como tal hemos querido hacer una especie de especial banda sonora. Nuestra banda sonora del 2013. Eso es. Y bueno, pues vamos a poner aquellas bandas que nos han hecho sentir ahí cosas muy especiales este año. Porque dejamos de los top 5, top 10 y esas mierdas que nosotros mismos hemos hecho otros años, el año pasado por lo menos. Pero aquí no hay ni novedades de este 2013, que pueda haberlas o no, sino simplemente la música que este 2013 más ha sonado en nuestros distintos reproductores sexuales. Y que nos ha hecho ahí felices. Y como tal, pues he querido empezar con Sangre de Muérdago, que para mí ha sido... Bueno, ya he descubierto hace bastante tiempo esta banda, hace años, pero yo qué sé, para mí es increíble, ha sido algo que me ha, yo qué sé, me ha pegado subidones ahí. No has llegado a verlos en directo, ¿no? No, tío, me culpabilizo mogollón de no haber ido al maldito Rock Palace aquella vez que tocaron, pero bueno, prometo que la próxima vez haré lo posible para ir. Y nada, esto que vais a estar escuchando ahora mismo se titula Abriendo Sendeiros a través de las Silvas, que es la outro del último CD que sacó en marzo del 2013, Deseidme Morrer No Bosque, y nada, me parece brutal, no puedo dejar de escuchar esta canción y todo el trabajo que tiene esta peña desde la demo que sacaron en el 2007. Yo qué sé, es algo especial. Que vamos a ir, para distribuiros un poco el programa, sí. Vamos a ir haciendo así por bloquecillos. Aleatorios. Eso es, para no saturaros. Y pues eso, que va a ser muy variado. Así que nada, si habéis sido fieles oyentes de Catado Pain, no os va a resultar nada extraño lo que os vamos a nada poner sorprendente. Hoy. Bueno, sí, yo por lo menos me traje la canción No Punk. No sé, vale. Si tú te la has traído. No, pero seguramente luego se me acaba ocurriendo. Fijaos. Así que, pues nada, voy a ir con una banda que también es muy conocida. Este año yo creo que ha sido el año que han pegado el pelotazo, porque ya también llevan tiempo. Tampoco mucho tiempo, ¿no? ¿Quién es el dúo dinámico? Pues algo así. ¿Son un dúo? No, vale. Son unos... Pero le gustan las niñas de 15 años. Son unos cuantos que dicen. Bueno, eso ahora me lo vas a decir tú. Son unos cuantos en la banda. Y yo creo que este año ha sido su año. Han tenido muchos concis, mucha fama. Y esperemos que en 2014 saquen alguna grabación ya por fin. Así que vamos a ir con esta peña. A ver. Luego me lo comentas. A ver. Debería empezar a sonar. Ah, espérate, sí, espérate. Voy a volver a darle, es que esto es la emoción. Que no le he dado al volumen. Se ha quedado pillado. A ver. Ay, Dios. Vale, ya está. Ahí lo tenemos. Puro caos. ¿Qué te ha parecido? ¿Coincides conmigo con que Guerra Fría ha sido vuestro año? Ha sido nuestro año de nacimiento, como el del niño Jesús. Y, joder, ya está la masterización by Mark de Kanya Records. Y, joder, a ver si sale ya dentro de poquito, por fin. Pues... eso, ahí teníamos a Guerra Fría con la canción Divida hasta la muerte. Y joder, que he dicho, hay que traerlo porque ha sido... Auge. A ver, ¿Empezasteis en 2013? Yo creo que en 2012 ya empezasteis, ¿no? Pues la verdad es que soy malísimo para las fechas, pero yo creo que sí, que 2013, porque si mal no recuerdo, hacía frío, no sé cuándo fue nuestro primer concierto. Nuestro primer concierto fue en las Jornadas Conspiranoicas. De ahí podríamos sacar si fue el año pasado o el anterior. O sea, no, este año o el anterior. Pero bueno, sí, más de un año no llevamos, yo creo que ni de coña. Bueno, pues ahí teníamos otra banda de esta banda sonora de este año. Y bueno, para acabar mi trocito de bloque por ahora, voy a poner a los Copycats, que también, como dije aquí, fue un descubrimiento para mí de este año, cuando fui a Granada ahí. Y bueno, pues para mí fue mi banda sonora de aquel viaje y del resto del año. Tocan este jueves en el Rock Palace, así que junto a Sudor. Así que si no os queréis perder, pues pasaros por allí, porque... Si no queréis que luego os arrepintáis como con Sangre de Muérdago, tenéis que acudir. Sí, porque yo no voy a poder ir tampoco en mi línea. Así que nada, que jefes esta peña y os la pongo para bailar las caderas. Joder, tengo el día hoy fino, ¿eh? Ahí estaban estas copias de gatos. Que me mola mogollón la foto esa que han puesto. Sí. Ahí está el doble de Imanol andaluz. Hostia, ¿verdad? Es que sí, es igual, sí. Tío. O sea, y ahí no sale tan, pero es que en serio, que si conocéis al guitarrista de Horror, sabréis que... Y le ponéis una peluca encima. Sí. O sea, un gatito aplastado. Es que es exactamente igual el Imanol, tío. Sí. A todos les podría sacar parecidos razonables. Están que es clavo. Que a ti te parece guay que este disco esté sacado por un sello que se llama Discos Antiguais. Me ha hecho gracia el nombre ahí. Bueno, pues cambiamos de tercio y no sé muy bien por dónde empezar, la verdad. Así que, venga, vamos a ir, ya que hemos empezado todos grupos estatales, ¿sí? Como el rock estatal, vamos a seguir... con grupos del Estado español, también conocido como España, y... Joder, ya no lo digo porque... Parece el rey, tío. Por eso. No, porque no me caigo. Pero ahora van unos chavales que nos caen muy bien, que son los Mandanga. Ay, bien. Mira, te iba a decir, pon la coincidencia que hemos tenido. Es verdad. Esta es... Mira que hemos dejado... Claro, pues yo creo que los dos hemos intentado que esto no fuera muy, muy repetitivo de tal, y de que no nos copiáramos, pero Mandanga lo hemos traído los dos. Y que joder, el grupo del verano, sin duda. Sí. Se hicieron su gira, esto como aquí en África, y que nada, que sacaron el K7 y espero con ansias el próximo verano por el calor y nuevas canciones de Mandanga. Y nada, que he traído la canción, porque estos hemos puesto... Pues si tienen 10 canciones, hemos debido poner 5 o 6. A ver si hemos cogido la misma, tío. Yo he cogido, me he tirado a la piscina y he dicho, me da igual repetir, voy a poner el tema que me pone los pelos de punta, que era la de Dance. No, porque tú querías poner la de Felipe. La de Kim Monso, no. Tengo ahí otra que... la de Crida Fatems, que es aburrito, algo así. Ah, esa. Si quieres la podemos poner, las dos. No, qué nariz. Ah, bueno, sí, las dos dices. Sí. Vale, hemos hecho 2 horas hoy de programa aquí a lo loco. Pues de primeras vamos con Dance. Pues menos mal que Al Yusef está aburrido de gritar, ¿no? Hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces a decirle... Bueno, esto parece un programa de Hortaleza Caos. Que joder, qué grandes, ¿eh? Hacía mucho que no me voy a escuchar... ¿Cómo mola la voz del Farid, tío? Ahí estaba yo haciendo ya la melodía. Hacía todo, ¿eh? Era totalmente do it yourself. Y luego cuando hacían tequi y todo, era brutal. Pues nada, que sí, la verdad que ha formado parte de buenas ruideras en los cascos de este año. Y además, yo es que es escuchar el inicio de cualquier canción y es que ya se me van las piernas ahí. Sí. Brutal. Bailongos. Qué discazo. Así que, joder, no sé con qué ir. Nos vamos a ir con una canción trampa. Ajá. Porque en realidad son 2 canciones. Una es muy, muy cortita, así que no pasa nada. que es otro de los grandes descubrimientos que he tenido este año, gracias al especial oriental que hicimos. Sí. Y es que descubrí el pony punk, o como se diga, que es el punk filipino, que increíbles. Y yo creo que el grupo que más me ha gustado de los inicios del punk allí, que fue más o menos por 84-85, eran los Death Ends. Y he traído, ya que la otra vez cuando lo puse, creo que puse del primero, que hacían un rollo más punk inglés o punk así más rollo 77, e incluso con la voz tenía ahí cierto toque a lo Death Kennedys, pero luego se fueron a hardcoretando y aquí está la muestra, porque este es lo último que sacaron, que fue un K7, que se llamaban Damned Nation, y lo sacaron en el año 87, y quiero poner las dos últimas canciones que me parecen brutales. Y la primera se llama, que es un homenaje a mí, se llama Johnny Loves Hardcore. Y la segunda es Sour Losers. Estás abusando mucho, ¿eh? ¿De qué? ¿De mi nombre? Abuso de poder. Hay dos canciones. No, ahora entenderás por qué. Mola un mogollón. De Vamos. Momento, Johnny Loves Hardcore. Puro hardcore, como yo. Hostia, tío. Que la canción lo decía, Johnny is hardcore. Para que luego digan que meamos lentas las chicas. Me ha dado 10 segundos, ya ves. Como menos. Sí, sí, 30 ¿Eso? Segunditos escasos. No, ha llegado porque... No, es verdad, que a la mitad ya estabas ahí. Digo, me va a dar tiempo, a echar un médico y venir corriendo. Sí. Pues vamos allá. ¿Por qué decías esto de las dos unidas que hemos hecho? Luego lo entenderás. Ah, no, porque me hacía mucha gracia ponerla de Johnny Love Hardcore, pero era lentorra, era la única lentorra. No, y la... que estaba muy bien, pero sí que eran como más parecidas a las anteriores, y quería poner una de cera, de que es lo habitual en este disco último, a toda hostia. Muy bien. Tu nombre, tío, ha valido para hacer canciones. Grandes canciones. Sí, sí, o sea, Johnny B. Good. Sí, sí. La y de... Había otra más, Johnny, ¿no? Johnny, la gente está muy loca. Y la de... Había otra de Punga ahí de... La de... Al rollo Agua Bendita. Johnny coge su fusil. Bueno, no. Oye, Broma Tanza, en el culo de Kid. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Ese grupo no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero... Reclamo que Catado Peina haga un especial Johnny y ponga todas las canciones. con mi nombre. Yo no sé dónde lo tenía. Hostia, pues, a ver que lo pienso. Es un... Va a haber unas cuantas, ¿no? Estaría bien. ¿Qué suena por ahí? Está sonando el reproductor este raro que hay nuevo. Ah, que es que está sonando Welcome to the Jungle, ¿no? No, yo creo que seguía sonando los Death Ends. Ah, vale. Que por cierto, Death Ends siempre más, no sé por qué, pero tiene cierto regusto, sobre todo lo más antiguo, me recuerda un poco a los Fastik, en la voz ahí. ¿Sí? Ya traeré ahí un comparaciones odiosas, que no tenga nada que ver con los nombres, sí, pero... Sí, que hace un montón que no... Sí, que no hacemos. Que no tenemos. Que, pues yo no encuentro lo que tú dices. Espera, aquí en el reproductor ese que está sonando, porque sigue sonando, mira, sigue sonando algo chungo. Y es... no, esa es mi próxima canción, vale. y sigue ahí sonando. Es que hemos cambiado ahí sospechosamente de reproductor en este gran... local llamado radio, que la gente hace regresar el pipote aquí. Ya está. Muy bien, pues mi momento de desahogo. Vamos a ir con otra banda que tocaron en el Coco. In the Coke. Fue un conciertazo... ¿Han tocado varias veces? No, Atomic Tango. Ah, vale. Tocaron nada una vez y fue ese gran día en el que yo dije que no me sonaban bien y llegué al concierto y me deslumbraron. Sí. Tanto que los cerraron la boca para luego abrírtela. Totalmente. Así que nada, los he traído porque realmente me ¿Tocamos gustaron. En ese concierto nosotros? Yo creo que sí, sí. Y pues eso, se echaron un concierto con esta gente que me flipó. Y para mí es una de las mejores bandas de fuera que ha venido gran este descubrimiento, año. Descubrimiento, sí. Que ha venido este año al Coco. Después de Chicken Call, que también son de Francia. Pero no vamos a poner. Así que nada, voy a poner la canción View a la tele. A la tele. Hoy. Qué buena esta canción, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo que sé, a mí... Que me llegaron ahí. Joder, fue la hostia. Fue un buen concierto. Y nada, pues ya que estamos en Francia, vamos a ir también con otra banda que ha sido espectacular. Sí. Porque, yo que sé, es de esta peña que no te lo esperas. Que no te esperas que vaya a ser así de majos. Mm. Y tuvimos la suerte de conocerles ahí en... en una calle policial... Joder, es que León. Sitio, en León, que tocaron ahí en un bar que está enfrente de una comisaría, un buen lugar. Y pues eso, que tengo un buen recuerdo de este concierto. Joder. Porque además tocaron junto a Accidente y ahí, además de parecer gente súper maja, en aquel desayuno campestre que nos hicimos. Hostia, es verdad, qué bueno. Nos hicimos en Villamejil. De hecho, esta canción se la voy a dedicar a. En la dehesa de Villamejil. Pueblo, a ese gran pueblo de León. Y a Saturio. Aturi. Aturi y Ali, que los prepararon el desayuno ese de pan tumaca. Ya ves. Y nada, pues eso, que iba a poner una de las antiguas, pero es que me he dado cuenta que han sacado ahora mismo. Eso sí. Para Hostia. Enero ya tienen el disco Bon Voyage. Hostia. Que esta vez, bueno, tú a lo mejor sabes más que yo. Yo creo que son atletas esta vez. Ah, sí, a ver. En vez de olimpiadas han puesto atletas. Sí, pues habrán quedado sin olimpiadas ya. Porque yo creo que la única persona que sé es Reggie Lewis. Claro, sí. Y luego hay gente como Eric Tabarly, Florence Griffjohner, Ulrike Mayer, Jack Smajol, André The Giant, Charles Lindbergh, Charlotte Cooper. Tienen nombres de atletas, pero sí, no me sé. Imagino. Yo solo que dices tú que me suena de correr ahí y ya está. Esto, además, y Reggie Lewis me suena por Lewis. A lo mejor no se, apellida, no se llama Lewis. ¿Tampoco? No, Reggie Lewis sí me suena sí. De atleta. Bien, pues entonces no voy desencaminada. El caso es que, pues eso, esta vez les ha dado por poner nombres de deportistas. Y en algún momento de nuestra vida, si les volvemos a coincidir, me gustaría saber por qué les da por hacer esto, porque es muy curioso. Sí, sí. Así que, pues nada. Falta que me... ¿cómo de títulos, ¿no? De decir. Sí, decir, mierda, ¿cómo titulamos a esto? Helsinki 82, venga, vale. No nos complicamos. Nosotros podríamos empezar a hacer, pues yo qué sé, marcas de tomate frito, ¿no? O algo así. Apis Orlando. Claro, tío, si no se te ocurre nada. Pues que eso, que iba a poner los antiguos, pero es que sabiendo que tenemos ya algo nuevo. El nuevecito aquí en el... De estreno. Vamos, así que voy a poner una canción que se llama... A ver, ¿cuál escogí? Porque me acuerdo que... Mira, la de Eric Tabarly. Así que, nada, vamos a escuchar vamos con Tabarly de Sports. Brutales. Sí. Además, creo... Es bien su línea, o sea, es muy similar el rollito sí. Y tal, y es que... Súper... No emotivos, como apoteósicos, pero en tranqui. Sí, pero en tranqui. Buena, no, buena definición. Esa te la van a poner luego en... Aquí tienen en su Bandcamp, aparece como un comentario que les han hecho. Ah, sí. De, oh, es brutal, aquí en inglés y tal. Pues tú puedes poner apoteósico, pero en tranqui. Pero en tranqui. Porque, joder, me estaba acordando ahora mismo del conciertazo que dieron en León, que para ser, claro, que tú lo escuchas esto en casa sin verles en directo y no te esperas que luego sea así el directo, porque el directo era de, vamos, faltaba la gente rasgándose de las vestiduras. Ahí. Es que además era de esto de que mueves el cuerpo, del cuerpo entero que te dan como escalofríos, sí, como que calais, se mueve, y no me sale el adjetivo. No sé. Hipnótico, sí, algo sí, así sí. Raro. Pues hablando de hipnóticos. Ah, bueno, un saludo para Gilou, que era el batería. Que bueno, que de hecho... comprensiblemente nos escucha. Sí. Hombre, controlaba bastante de castellano. Sí. Gracias a Morat Araz. Y de hecho, nada, hace poco hemos recibido un correo de él que vendrá con la banda que tiene. Porque es que realmente en Sport él era como el sustituto. Es que no me queda a mí muy claro si era... Con ese francés macarrónico. Con sea, el que... castellano con... macarrónico. Claro, porque no sé si es que él era el batería de las giras o algo raro. No sé. Pero bueno, viene con otro grupo para abril. Aguas Mil. Y eso, pues hablando de hipnóticos, una banda que me tiene hipnotizada ya desde que les conocí, son Obediencia. Oh, qué bueno. Además, he descubierto algo por ahí mirando en el ordenador que he flipado. Nueva ¿sí? canción. Sí. Por fin, del puto disco este. Eso es. Porque dije, joder, digo, ya sé que Obediencia no son de este año, no los hemos descubierto este año, pero para mí... Ha sido la gran ausencia este año. Sí, es más, vinieron... el 16 de enero vinieron aquí a hacer la entrevista y como todos los grupos que vienen aquí a hacer la entrevista desaparecen o se tiran un largo tiempo. Hostia, tío, sí. Somos la hecatombe. Fíjate que vino el Irra, que por cierto ese programa se perdió, vino el Irra, bueno, pero vino entrevistado, la entrevistamos por Radio Sinten, pero bueno, él se fue a México y el grupo está en impas. Todos los grupos que vienen aquí o se separan o algo sabéis, malo. No vengáis por aquí. Uy. Que, pues eso, que precisamente lo que acabas de decir es que me sorprendió porque estuve mirando para no repetir canciones de Obediencia en el blog y resulta que es que la entrevista se la hicimos en enero y fue el programa 134. Ya ves. Y dije, ¿qué narices? Digo, además nos pusimos casi todo el... Todo el EP yo creo que Johnny lo pusimos... me robó dos canciones. Que no las he puesto en ningún otro sitio que no sea en mi casa. Y bueno, tenemos ahí, les vamos a enviar las dejaron, más para bien. Para que nos hagan aquí, luego nos den todo lo vinilo gratis. Pues nada, que sí, que han sacado un nuevo EP, que bueno, que está próximamente, ahí un poco atascado, pero yo espero que ya quede poco. Nos han dejado un avance en el Bandcamp, se titula El Ángel Exterminador. Toma ya, y eso es una película. Fila, una fila inmensa de niñas que van a hacer la comunión. Que llevan bandejas, las peladillas en las bandejas estas, ¿sabes? Las peladillas esas que las tiran y que son como alubias blancas, ah, que son caramelos. Sí, vale, sí. No, lo de las peladillas me lo he inventado, pero llevan algo en la bandeja. Muy suena muy sexual. No sé qué es. Bueno, el caso es que la canción que han subido se llama Voces y eso, que deseando que suban algo más y que nos quiten ya de este sin vivir. Así que aquí os dejamos con Obediencia. A ver. Deseando estoy escucharlo entero. Sí, tío. Yo de verles tocar ya, que tengo muchas ganas. Joder, es que yo creo que desde que se fueron de gira a Estados Unidos yo o por Europa... No, a Inglaterra se fueron. En el Echo y ya. ¿Después de la gira? Sí. Pues yo creo que por lo menos yo no me he enterado de ningún otro concierto después. Sí, no, es que yo creo que está ahí en paroncillo y esperando a sacar el EP. Así que, pues eso, a ver si recibimos noticias pronto. Dentro, vamos, en cuanto salga mínimo concierto de presentación. Allí estaremos. Y nada, que yo voy a ir, pues ya que has puesto a Obediencia, tengo que ponerme a la altura y voy a poner a otro grupo francés, que yo por lo que de momento estamos en un especial muy español-francés ahí. Es que yo lo he pensado, pero es que he dicho, yo este año he de reconocer que he estado muy poco musiquera, tío. Espero que el año que viene sea... Me adentre... Bueno, tú siempre estás ahí a tope. No, pero en comparación con otros años he descubierto bastante menos pero cosas. Yo reconozco que me he saturado mucho, he estado mucho más tranquila, también he tenido mucho menos tiempo de dedicarlo a escuchar otras bandas, a buscar, a cotillear por ahí en blogs y demás. Y entonces, como ha sido todo tan... pues pausado, me he revisado muchas bandas que ya he escuchado habitualmente. Entonces me he trillado muchísimo, muchos discos. Yo también, pero yo creo que eso es bueno. Luego siempre estás, y más aquí con el rollo de hacer un programa y tal, que escuchando novedades cosas nuevas que se han salido. Estás consumiendo puta música más y, que nada. No, y que no, que no, que luego tienes discazos que escuchas y escuchas nada, cuatro veces. Sí. Hace falta machacarte cosas, y yo creo que este año, en comparación con los anteriores, son los que más me he machacado discos, pues como los que estamos poniendo. Claro, tío, y yo creo que además, pues eso, y precisamente yo lo que más he escuchado ha sido de aquí, ¿sabes? De colegas o de gente que conocí a otra peña que me ha pasado esa música, y es lo que con lo que me quedo. No, y si yo desde hace ya tiempo cada vez me iba molando más el rollo del punk en Francia, entre cada vez vienen más grupos al coco franceses, y que cada vez que sale un grupo empiezas a enumerar y no paramos, y ya hemos puesto aquí a Sports, a Atomic Tango has puesto tú, y ahora a Youth Avoiders, que no he querido traer a los que yo siempre los emparejo, aunque son más... Estos empezaron siendo como los Observers, y los otros que se llaman, a ver si me acuerdo ahora, Short Days, eran más como el grupo siguiente a Observer, a... Joder, el grupo de después de Observers. Redons, pues estos son como más Observer, pero esto lo sacaron, lo último que han sacado es un LP que lo sacaron también para mí el 20 de abril y cada vez se están como desmarcando un poco más del rollo Observers, o sea, no parecerse tanto a ellos, y cada vez es que lo flipo porque a cada disco que sacan le meten más caña, y esto ya es una velocidad que me parece increíble juntarlo con la melodía que hacen. Y ya puse una canción hace bien poquito, hace dos o tres programas, y pero vamos, aún así me lo he trillado este disco, los anteriores y los que vengan. Y voy a poner la número uno, que se llama Coal Mines, que mola porque empieza con una intro así de esto de organillo raro. Así que a ver qué te parece Coal Mines, de Youth Avoiders. Qué bien ha quedado. Hala, toma ya. Hala, para que te vayas a la cama. Para que vuelvas. Joder, vaya discazo que se han marcado estos parisinos. Increíbles. Estos hay que contactar con ellos para que se vengan. Joder, buah, eso puede ser un concierto locura, ¿eh? Joder, o sea, esto en directo tiene que ser increíble. Un surfing. Esto y mandanga, nada más. Ni terceros grupos ni pollas. Y una cadera nueva, ¿no? ¿Sabes? Y unos diazepanes para los dolores de cuello después. Ay, ¿qué te parece? Como más o menos, supongo que estaremos rollo Ecuador del programa, porque hemos empezado un poco tarde. ¿Tienes pensado ya tu canción No Punk? Porque no solo de pan vive el punk. No sé. Tú pon, pero esta es larguita, tienes tres minutazos ahí, sí, para pensártelo si quieres. Vale. Pues bueno, ya lo pongo, bueno, quiero poner moñadas a lo último, entonces quiero ponerlo ahora. Ahora que estás lucio con esta banda, ¿no? Ahora te metes una mierdaca muy grande. Muy grande. No, y la cosa es que este también ha sido el año de los redescubrimientos de grupos que tenías ahí olvidados o no escuchados desde hace mucho tiempo. Y unos son unos de aquí, que pondré después, pero otros son estos, un grupo madrileño que se llaman Sexy Sadie, que venían en ese mítico y grandioso CD Generation Next de esa marca Pepsi, de refresco, que no es Coca-Cola, y joder, y que llegaron a salir en el programa de, en la serie Al Salir de Clase, tocando en el CBCB o algo más. Sí, CBC, tío. En el CBC. Que era Chica Busco Chico, Chico Busca Chica. Sí, algo así, claro, tío, joder. Tela. El caso que Sexy Sadie es un grupo muy raro, mezclan ahí, pues yo qué sé, entre la música rollo Radiohead, pasando por... grupos de más Britpop moñas y un poco de grunge, y todo eso iban haciendo canciones raras y no sé, me parecen increíbles. Lo vi en mi casa y dije, hostia, me lo voy a llevar al coche. Lo empecé a escuchar y fue de, joder, vaya grupazo. Y el caso que yo solo tengo y solo escucho este disco, que es el Is Beautiful Is Love, para que veas el tope de moñería que pueden llegar a tener, y es del año 98. Y voy a poner su canción más macarra, que ya pondré alguna moñada algún día, quizás sí, quizás no. Pero bueno, esta canción se llama Need the Chill y a ver qué te parece. Spending my cash in. Pues ahí estaban Sexy Sadie. Telita con el título de la canción, ¿eh? It's Beautiful, It's Love. No, ese es, lo ha dicho, ese es el título del disco. Un grupo de SM, Sexy Sadie, el disco It's Beautiful, It's Love, solo puede ser bueno. Que, bueno, ya que... Muy grande, si tiene un rollito así, rollo Garbage Placebo también, sí, interesante. Sí, eso es verdad, totalmente. Que hace mucho ya más que no escucho a Placebo, tío. Pues han vuelto, que lo vi el otro día de las 8 revistas esas que me llevé del curro, ahí para el baño. Ahí para el baño. Para entretenerme, vi que han vuelto Placebo. Pues bueno, que ya que has puesto tú esto aquí tirándote el rollo un poco de... Nostalgia. Música comercial que escuchamos de vez en cuando o... O escuchábamos hace mucho. O bueno, comercial así un poco, pues sin más, ¿no? Ahí de... Sí, esto será... Lo sacaba los subterfuges, esto que es la mayor modernada asquerosa que ha habido en Madrid. Yo no subterfuge, pues subterfuge se acababa a gente como Fresones Rebeldes. Ah, vale. Y grupos así de mierdas. Si mal no recuerdo. Muy bonito. Pues voy a poner yo a una piba que no sé si en algún momento yo llegué a poner esto aquí, pero bueno, yo qué sé. Se me fue mucho la pinza porque empecé a enlazar vídeos de esta chavala y me pasé meses y meses escuchándola. Se llama Orla Garland. Es una piba que es una irlandesa, que lo típico rollo cantautora y tal, pero para mí que tiene unos temazos brutales. Y, a ver, no es punk ni nada de eso, nada. No, pero estaba pensando... Estoy pensando cosas raras, ¿no? No, y lo has puesto porque me suena el nombre, no sé si... Sí, yo creo que te he hablado de ella. A lo mejor será eso. En mi pinzamiento. Porque, joder, tuve muchos meses. Así que sí, también forma parte de mi banda sonora del 2013. Y voy a poner la primera canción con la que la conocí, que me encantó, que es una versión que hace ella con dos colegas suyos, una grabación casera en su casa, de la canción esta de Lose Yourself de Eminem. ¡Ah, qué buena! Por cierto... Así que se la dedicamos a tu sobrino que viste 8 millas. 8 millas con él, ¿no? Qué grande, qué peli más buena. Ya me la había visto. Pero... Pues. Un inciso. Dime. Lleva todo 2 días mi sobrino con la capucha puesta y poniéndose gorras y gorros encima. Pues igual que en este vídeo. Que el que toca el piano también lleva capucha. Walking on, snap back to reality. Hope the goes around and he choked his soul back, but he won't give up, that is, he knows he won't have it. He knows his soul back in his throat. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so sad and he knows we owe back to his mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. So rapidly, you better go catch it, it's falling over, don't get left. You better lose yourself in the music, the moment you want it, you better never let it go, go. Not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you want it. You better never let it go. You only get one shot to not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. ¡Qué buena! Es ¡vaya brutal. Temazo! Yo es que... Buah, ¡increíble! Tenéis que ver el vídeo, tío. Buah, yo es que esta gente me enganché mazo. Ahora son... Ah. Además es que ese vídeo lo vienen a hacer cuando tenían 16, 15 años. Oh, y ahora son todos ahí ya mayorcidos, sí, modernitos, sí. Todos ahí. Pero mola un mogollón, tío. Además es un temazo. Sí, este sí, sí. Eminem. Totalmente. Así que... Pues nada. Ahí teníamos a Orla y Taylor y Hudson. Que... Ay, aquí tengo un gran dilema porque vale. Es que me he colmado, pero bueno, es que tenemos otra hora por delante, así sí, que vamos a ir tiempo, a saco, ¿no? Sí. Muy bien, pues he traído los conejos, porque... Está también pensándolo. Sinceramente, para mí es verdad que también fueron más del 2012, ¿no? Finales del 2012 cuando los empezamos a petar aquí. Sí. Pero yo qué sé, no. Tío. Siempre que los he visto me los he gozado muchísimo. Sí. He bailado increíblemente. Esta última vez, esas cuatro pequeñas canciones que vimos de ellos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad con que... Con la canción cambiada al castellano. Que yo qué sé, que tanto este disco que grabaron con directo con... El chavalito este que ahora está de bajista, que es increíble, me encanta el rollo que tienen. Es además, el otro día lo estaba hablando con Jorge, que es un rollo Whippers ahí, sí. Que yo creo que esta gente bebe mucho de bandas así. Bebe mucha seca. Y... no lo sé. No les quiero llamar borracho sin saberlo. Y bueno, que Elfre en su momento también dijo que Madrid era una mierda. Madrid debería ser un donus. Es que nunca se me olvidará. Fue el cabrón que dijo sí, eso. Sí, sí, sí, habrá sí. Que partirle las piernas la próxima vez que le llamemos a tocar. Le tendremos una trampa. Y nada, que eso, que para mí también forma parte de mi historia musical desde este 2013. Así que voy a poner una de las pocas canciones que nos también. Quedan sin poner, que se llama Last Breath. Y es la canción esta que yo creo que la pusimos, pero sí. se perdió ya en su momento en algún programa sí, que puede no se ser. Nos grabó. Sí. Porque es el momento gitano. Ya ves. Así que aquí los tenemos. Para los farruquitos. Temazo. Solo ellos pueden mezclar ese gitaneo entre medias y no quedar horrible. Ya, la verdad es que sí, ¿eh? Qué jodido, tío, que, o sea, ya puede ser buen músico. Ellos para... y toreros Afterole. Sí, ciertamente. Que sí, además, que ya dijimos aquí que íbamos a tener una canción inédita para el disco de Catado Pain del 15 aniversario. Esperemos que no sean unos tardones y pueda estar para el disco. En fin, que ya que estamos en Logroño, pues con la vas rima... a comer el coño. Bueno, vamos con Flying Ladies, sí. Que otros... Que más que la banda sonora del 2013 es la banda sonora de nuestras vidas. De nuestras vidas. Y que aparte pues de ponerlo, porque es la banda sonora de nuestras vidas, acaba de salir hace ya bien poquito su último LP, que es un poco LP trampa, porque es, no son canciones nuevas, son la reedición de sus discos, de su primer disco, el de El final de la generación de Táctel. Y nada más que en inglés, y el de Nuevo Arte de Vivir, y que joder, que son los discazos que tienen, y los han sacado, pues esto lo sacaron en su tiempo, primero en CD, uno en CR y el otro en CD, y ahora lo han sacado con una estupenda y terrorífica portada. Ay, es que no la he visto. Ah, pues si te vienes para acá, mírala y así puedes comentarla conmigo. Es el dibujo que se ha hecho uno de ellos de la foto de su comunión endemoniado ahí. Una cosa muy... yo creo que le robó el vino al cura y se puso hasta las trancas. Me la enseñó Jorge por Facebook en algún momento de mi vida, pero me la enseñó sin color. Ah, sin color. Y sí, la vi, está guapísima. Y nada, que estamos deseando hacernos con este vinilo. Y nada, quería poner una canción del primer disco, que porque hemos trillado tanto el Nuevo Arte de Vivir como el de Aburridos como Tardes Domingo, más que nada porque según iban sacándolo. Y nada, que quiero poner la canción número 3 que va dedicada a Fukushima, que se llama Guerra Nuclear, porque no sé si me contaron que han sacado una ley de que no se puede hablar de lo que ha pasado en Fukushima. Ajá. Ahí es delito ya. Ah. Así que... todo el mundo a callarse y a morir. O sea, que no pueden hacer una película. Es que el otro día vi... Ah, pues mira. Vi Atrapados en Chernóbil. ¡Oh, qué mierda! Yo empecé a verla y la quité. ¿La aguantaste entera? No, me dormí. Normal. Pero, tío, brutal. Claro, es el proyecto de Bruja Blair, pero en Chernóbil. Hostia, pero joder, no está mal, hasta cierto punto. A ver, yo también me quedé dormido. Era una buena... No, digo que era una buena... Claro. Era un buen guión, una buena historia, ¿no? Pero el problema es que de las pelis está de falso documental, valen tres. Y las demás es una excusa para que te salga una peli por 4 duros. Pero me hizo gracia, tío. Sí. Así que nada, para Fukushima y para la gente de Logroño, Guerra Nuclear. Yeah! Ya se me acaban los adjetivos para nombrar las cualidades. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, Jonathan, ¿será tu móvil? Porque yo no tengo nada por aquí. No sé, el móvil creo que no ha sido. Pues el radiador tampoco. Que sí, que es electrónico. Que, increíble, ¿eh? Sí, además esta canción no la habíamos puesto y joder. Es que es eso, he buscado bien ahí de cuál no habíamos puesto y que fuera temazos increíbles. Y nada, que desde aquí reto a los Flying Ladies que la próxima vez que toquen todos juntos con la misma camiseta, que sabemos que tienen todos una misma camiseta. ¡Qué bueno! A ver si se atreven y hay un vídeo, unas fotos que lo atestiguen. Que nos devuelvan el favor, ¿no? De la publi. Sería brutal, ¿eh? Son 5 personas con la misma ropa tocando. Era increíble. Bueno, nos gustáis igual a que no hagáis sí, eso. Sí, está claro. Ya, yo por lo menos ya se me van acabando. Quedan, sí, a mí también, me quedan poquillas. Pero bueno, si es que eso, que tampoco vamos a llenar las 2 horas claro, enteras. No. Cuando se acabe, se acabó. Exactamente. Así que, como no quiero acabar con moñadas ni quiero acabar con brutalidades, vamos a ir alternándolo. Vamos a ir con otro de los redescubrimientos para mí, que fue, como ya he estado diciendo estos últimos programas, es la discografía de 150. Uh-huh. Que, joder, los pelos de punta escuchando estos cabrones. Y nada, que sin más, como ya he hablado mucho en los últimos programas, os los escucháis si no lo habéis escuchado, y si no, pues os jodéis. Y nada, que quiero poner la canción número 12, que se llama Ignorancia, que aparte que es un temazo... Porque... Esta es aquella que en el coche la estamos buscando un mazo de rato, ¿no? Más que nada porque luego se marca en una versión jodidamente increíble. Así que a ver si sabéis cuál es y la dejáis escrita por ahí en vuestras casas. Ahí va Ignorancia. Qué buena esta canción, joder. Es que además es lo típico, ¿no? Porque no era la última, ¿no? Del disco. No, es la 12 y el disco tiene como 27, bueno, la discografía 27, a lo mejor era la última del EP. ¿Qué es eso? Que tú te lo estás escuchando ahí y de repente empieza ahí y yo caí y dices, ¿qué es esto? No, ¿ves? Ay, qué bueno. Pues, a ver, ya esto, ya son mis últimas balas. Voy a poner a Cribat. No lo imaginaba. Soy una brasas con Cribat, pero es que... Yo lo iba a traer, pero luego he dicho, hombre, Cribat... Mira, no, yo creo que es de las únicas bandas, de las muy pocas y selectas bandas que tengo yo desde que era pequeña, desde que comencé en esto del punk, que sigo diciendo, me sigue flipando. A pesar de su evolución. Claro, de su evolución, de tal, de los años que han pasado, de que mis gustos musicales también han ido para otros lados, no sé qué. Que hay grupos a lo mejor que antes escuchaba, me siguen gustando, pero ya no escucho. Y Cribat, sí. Un saludo para Chusan. Bueno, para todos, ¿no? Para todos, pero con el que más contacto es sí, Chusan. Sí, es verdad. Que sois increíbles, que hacéis un musicón de la leche, que esto va ya a ser sección Lameculos también, así que vamos a dejarlo aquí. Y voy a meter la canción igual, que una de las pocas que tampoco hemos puesto ya aquí, que se llama Por Nuestra Libertad. La verdad es que yo qué sé, mientras estaba ya en casa machacándome todo el disco, ¿por qué? El último que sacaron, me estuve leyendo las letras otra vez y es que... Es que son unos cabrones. Puta elegancia que tienen, bien. Sí, sí. Así que nada, que si tenéis por ahí el ordenador abierto y podéis leer la canción Por Nuestra Libertad y acerca de qué va... podéis ver que a pesar de que vamos al año 2014, 2013 y anteriores han sido igual y que por mucho que cambien gobernantes o partidos políticos o, y cambien el discurso, al fin y al cabo, misma mierda, distinto collar. Así que nada, aquí va Cricbat. Joder, es que te quedas bobo escuchando esto, ¿eh? Sí. Ay, pues venga, rapidísimo. Que estaba aquí mirando a otra banda también del estado, que se llama Arrest. Que telita también. Es que ya sabes por qué no la ha traído, porque he dicho, hemos puesto todas las putas canciones. No hemos puesto todas las putas canciones. No, no por nada. Porque han sacado ya en su página web el split con Arrest y Disparo. ¿Ya? Claro. Hostia, qué cabrón. Entonces ya se han sacado sus canciones, las que van a sacar. Y para mí, la puta canción temazo increíble es La Poli Bastarda. Ah, qué buena. Para mí es la hostia LPB. Así que nada, vamos ahí con estos putos macarras que, que tienen un pedazo de directo brutal y que han sacado, bueno, van a sacar este EP en noviembre, sí. Lo que pasa es que no sé, como que se está retrasando un poquillo. Lo de siempre, pero bueno, a lo mejor con un poco de suerte estaban presentándolo por aquí por los mandriles. Sí. Sí. Ah, vale. Así. Hostia, tío. Ha sido como un poco ahí, guiño, guiño. Que nada, que espérate, que es que se me ha quedado esto pilladito, como siempre. Estamos hablando de estos macarras aquí, catalanes. Aquí los tengo. Aficionados del Real Madrid. Hostia. Ya con eso seguro que no vienen. Es lo que te voy a decir. No vayas difamando, que ahí no la jugamos. Pues nada, os dejamos con Arres, que esta peña se toma muy en serio la buena mierda que hace. Joder, en cuanto llegue a casa... ¡LPB! Me escucharé todo esto. Por son cierto, cuatro temazos. Joder. Dispara también está a punto de traerlos. ¿Eh? Dispara está también a punto de traerlos, ya, pero es que no caben que... todos. Ya. Tenemos que hacer un especial de 8 horas y solo grupos estatales. Sí, está grupos claro. Del Estado. Pues venga, vamos rapidísimo, que me quedan solo dos, ya está. ¿Del Estado? Sí. ¿Del sí, mismo sí, Estado? Sí. Sí, del mismo Estado, de ese anémico. Estado zaragozano. Del Estado co. ¿Cómo íbamos a prescindir de bandas como Deserción y Venganza? Así que hacemos el pack aquí rapidísimo. Deserción, aunque ya los descubrimos en el 2012 y los vimos en ese concierto de Sin Talento, Perras Salvajes, Sexta Cuerda... Joder, pero, bueno, hostia, Sexta Cuerda. Claro, ¿te acuerdas el de...? Ya, el cartelazo... El cartelito ese de la Blaxploitation. Sí, pues eso, que esto es muy largo. Yo puedo decir que he tocado entonces con Deserción sí, y con Venganza. Por supuesto. Pues esto se merecía un hueco también en nuestra banda sonora del 2013, letras a saco y a saco, Paco. Y bueno, pues la voy a dedicar esta canción a Jorge porque fuimos al Rastro el otro día y el pobre vio un pin del que se enamoró y una vocecilla le dijo que no lo comprara. Le dijo drogas no. ¡Drogas, no! Que me lo comí, lo siento. Joder, soy un desastre. Este ordenador está fatal, tío. He tocado un botón y se ha quitado también. Lo siento. Pues nada, solo quedaba ya el estribillo y el... ¡Ey, co, el cabal! Que eso, que brutal. Es que esta canción es la hostia. Nada más... Ay, perdona. Que me... Joder, me siento ahí bastante identificada. A ver, que yo bebo y tal, pero... Y no llevar la Biblia, pero... ¡Qué gilipollas, chaval! No, no, pero es que, en serio, tío... Que no, sí, no es la hostia la letra. Típico, típico que te pasa ahí en el curro o con gente, pues eso, que no son así... Que, pero, los, que son gente de tu entorno, pero que no tienes que no esa confianza afines. O afines, eso es. Y eso, tío, o sea, te hablan de fútbol, del famoso, claro, y lo mejor de la es tele... Que... Sobre todo cuando te hablan de algo y se te quedan esperando como tu respuesta, sí, sí, que va del mismo rollo, claro, y tú, claro, te quedas con cara de por qué eres tan imbécil. Y ya no, sobre todo en el tema de las drogas, cómo la gente busca complicidad, ¿no? A la hora, sí, de hablar de ellas, de, para que tú también le digas, sí, yo también me meto cada fin de semana un par de tiros o... Buah. Es que me pasó justo ayer, tío. Y sí, sí, ¿eh? Me siento identificada con la letra. Muy buena. Que vamos a ir con esta última banda y ya te dejo a ti. Venganza, no voy a decir nada más porque... Son familia, les queremos mucho. Y nada, voy a poner la canción de Progreso Mentira. Que aquí además el Segurrata se mete unos gritillos graciosos. Es la canción de sus gritos, sí. De sus... ¡Uah! También hacen por ahí mentira. Así que nada, progreso igual a mentira. Venganza. Pues ahí estaban esos venganceros. Que nada, que ya las dos últimas canciones. Y para que esto sea un programa capicúa, si la segunda canción del programa ha sido de D-Beat, la penúltima va a ser de D-Beat. Y va a ser de otro grupo que yo por lo menos me lo he trillado mucho. Porque era un grupo que los conocía de leerlos por ahí en fanzines y tal, pero yo no sé por qué, nunca les presté atención. Y hasta que escuché esta canción que voy a poner y que ya pusimos y fue como de hostia. Estoy hablando de los DHK, no confundir con DVK. O DKV, que diga, de toda la vida, ¿eh? Es un disparo... Derrota de destierro. Y nada, que los DHK son... Vamos, los dos grupos que quedan ya son de fuera del Estado, así que no habrá tantos mimos y cariños hacia ellos desde nuestras partes, pero no dejan de ser grupazos. Y que sin más, que voy a poner su gran temazo, Lima de Mierda, así que a contaminarnos los oídos con buen D-beat. No habría que cambiarle nada, ¿eh? Ya, o sea, Este sonido tan saturado y cerdo es increíble. Ay, qué buenas son las grabaciones guarras. Sobre todo para determinados estilos les queda increíble. Iba a traer Asesinato del Poder, fíjate. Sí, yo también, pero es que los cabrones me niego de ponerles algo hasta que lo editen ya de una maldita vez. Luego, qué lento. Que luego se acostumbran, ¿no? Luego se acostumbran y no puede ser. No, pero sí lo he pensado, fíjate. Yo también, pero es como de... También lo que pasa es que yo tengo muchas canciones suyas, pero no sé cuál pueden salir a la luz y cuáles no. Mm. Que seguramente al Pablo ya esto se la sude todo, pero sí. Por si acaso he dicho, bueno, pues para cuando saque de una maldita vez algo... Para el próximo año. Para el 2014. Propósito de año nuevo. Y nada, que ya para... Vas a cerrar el programa, esto es una gran responsabilidad, Jonathan. Exactamente, pero lo bueno es que el contexto me juega a mi favor... Y es que no hemos puesto, yo creo, de todos los estilos, más moñas, menos moñas, sí. Hardcore punk. Bueno, quizás a lo mejor Cruz no hemos tenido, pero bueno, hemos tenido Divid, que prácticamente... Pero lo que no hemos tenido ha sido Greencore. ¿Olé? Y ha sido de... Hay que poner algo de Greencore. No debemos perder nuestra esencia, ¿eh? Exacto. No, pero ha sido mucho más ruidoso de lo que me esperaba, ¿eh? Ha sido un año cerdo. Sí. Que el 2012 quizás fue demasiado moñas. Nos dejamos influenciar por Masister y compañía. Y nada, que joder, que es que este disco, porque hace unos meses fue de joder, me apetece escucharme, que eso, que hace mucho que no me escuchaba Greencore, y me iba poniendo discos y era como de no, como que en ese momento no me terminaba de enganchar. Hasta que volví a escuchar este puto disco increíble del 2001, este split entre los Carcass Grinder y The Misor. Y The Misor, que son de Singapur, están muy bien, son la hostia, pero es que Carcass Grinder yo creo que seguramente sea uno de mis top 5 del Greencore. Y sobre todo uno de los grupos de Greencore más hardcoretas y más bailongos que pueda haber. Y me hace mucha gracia la portada, porque es cada lado pues tiene una portada, la portada de Carcass Grinder. Sale la imagen como la típica chica colegiala de esta de manga y sí, tal, como sujetando un cartel que pone Carcass Grinder, y abajo pone Do You Love Green, parte 3. Y nada, pues gente con mucho humor. Y nada, que voy a poner la canción número 2, que se llama Rape by Ace. Y que nada, que a pesar de Greencore no vais a dejar de bailotear con esta canción, pues es muy molona. Así que con esto nos despedimos, que esperamos que hayáis gozado de nuestra banda sonora. De 2013. Esto lo que ha sido la mayoría de las canciones que nos han flipado y bandas que nos han flipado en este 2013. Y larga vida Catado Pain para el 2014. Ahí, ahí. Así que hasta la semana que viene. Amén. Amén.